preservar la unidad de la iglesia? Primero, Timoteo debía conocer su Biblia para interpretar correctamente la palabra de la verdad, 2 Timoteo 2:15. El antídoto de estas disputas es entender y enseñar la palabra de Dios. Ninguna parte debe estar reñida en el cuadro completo representando en la Biblia. Las irrelevancias, las cuestiones secundarias deben subordinarse a los principios de la palabra de Dios, que es lo que realmente preparará a los creyentes para una vida victoriosa en Cristo. La segunda recomendación de Pablo es que el mismo Timoteo evite profanas y vanas palabrerías, según 2 Timoteo 2:16. Los temas triviales y especulativos no deben ser parte de la enseñanza de Timoteo, si se lo ha de considerar un pastor digno y fiel. Solo la verdad conduce a la piedad y a la armonía. Timoteo debería evitar e instar a su pueblo a evitar esos errores porque arremeten contra la iglesia como una enfermedad. 2 Timoteo 2:17. Finalmente, la obediencia de Dios es el antídoto contra las falsas enseñanzas. 2 Timoteo 3:14 al 17. Que podrían amenazar la unidad de la iglesia. ¿Cómo iglesia? ¿Cómo podemos protegernos de personas similares que mediante falsas enseñanzas pueden causar divisiones entre nosotros? Reavivados por su palabra, hoy Apocalipsis capítulo 21, durante esta semana, deseado de todas las gentes, capítulo 72.